Te doy la bienvenida a Ciclismo Serio, el podcast en el que hablamos de ciclismo, de bicis, de gravel, de mountain bike y de este deporte que nos flipa, nos apasiona y nos encanta, que es el ciclismo, el de las dos ruedas, las bicis y todo lo que tiene que ver con este maravilloso deporte. ¿Qué tal estás? Buenos días o buenas tardes, en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja, ciclista cofundador de la marca de ropa de ciclismo que más mola, no en España, sino en Europa y en el mundo entero. Es Mohawker, con dos os y con Q, y ya sabes que nos puedes encontrar y puedes ver todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos lanzando en mohawker.com. Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, tengo una gran noticia, vamos a lanzar un nuevo producto esta semana, una nueva prenda que es espectacular. Seguro que cuando estés escuchando este podcast, aunque muchos ya lo escuchéis nada más que sale porque sois fanáticos y os mola la de Dios y queréis escuchar cosas de bicis y de ciclismo y escuchar ciclismo serio, yo eso lo entiendo, sé que tenéis mucha ansia viva, yo también soy así, pero hay gente que no. Hay gente que es un poco más paciente y que esto lo escucha pues dentro de una semana o de dos. Así que cuando lo estés escuchando y entres en la web, seguramente ya veas el nuevo maillot que vamos a lanzar. Maillot de verano, maillot que arranca la temporada de primavera-verano 2023, un maillot negro. Me vas a decir, joder, Borja, vaya cómo innovasteis, vaya cómo rompisteis la cabeza. Ostras, no, un maillot negro, ¿eh? Hostia, sois muy buenos diseñando. Bueno, si solo crees que es un maillot negro, ahí te lo dejo. Cuando lo veas, ya me lo dices. Es muy probable que si eres de los más rápidos en entrar, igual no lo ves todavía, pero bueno, espera dos o tres días y ya en nuestras redes sociales, incluso en el mail diario, ya vamos a ir avisando de este lanzamiento. Pero es inminente, ya está aquí y yo creo que te va a flipar. A mí me encanta, ¿eh? O sea, me flipa. Y es que el maillot negro es brutal. Bueno, hablando de mail diario, también decirte que te puedes suscribir para estar al corriente de los lanzamientos y bueno, y ver un poco cómo llevamos a buen puerto nuestra empresa, nuestra marca, Chris y yo, que es Mohawker, en el email diario que enviamos todos los días a las 3 de la tarde, ya sea lunes o ya sea domingo. Todos los días en tu email, un email gratis, totalmente fácil, básico y sencillo de consumir, con temas de ciclismo. Alguno de, oye, pues algunos sí que te enseñamos la patita y la brújula y te decimos, mira esto qué guapo, cómpralo si quieres, pero normalmente son, bueno, pues reflexiones que nos pasan en el día a día, con clientes, con proveedores, yendo a marchas, yendo a pruebas, con el lanzamiento de producto, con las fábricas, los diseños, pero también hablamos muchas veces de carreras, de ciclocross, de mountain bike, de carretera, bueno, todo lo que tiene que ver con el ciclismo, ya sabes, en el mail diario de Mohawker, suscribiéndote en la página web, en el apartado de suscripción o de Mohawker Member Club. Ya sabes que es gratuito o de pago. De pago quiere decir que, además de todo esto que te he contado, recibes una prenda única, sorpresa, sorpresa, todos los meses en tu casa. Ya somos más de 600 dentro del club, ¿eh? Ojito con esto. Más cositas. Ah, bueno, hablando del club, este mes de marzo, creo que o este fin de semana o el que viene, toca salida con el Mohawker Member Club en Asturias. Como siempre, ya sabes que por ahora lo hacemos solo en Asturias. Y generalmente bueno, ya empieza el buen tiempo. No sé si este fin de semana o el que viene, porque no tengo claro todavía cuándo saldremos, será en carretera o será en mountain bike y gravel. Lo que está claro o casi seguro es que lo organizaremos esta vez en Oviedo, así que si te apetece apuntarte, ya sabes, si estás dentro del club, te llega el email con la convocatoria, los datos, dónde vamos a parar, el avituallamiento, lo que es la ruta, el track, etcétera, ¿no? Más cosas importantes. Tengo que contarte que ya estamos, bueno, me he dejado flipado, o sea, casi me vuela la cabeza cuando me llega el email de iVoox. Y es que en iVoox, que es uno de los podcasters, ya sabes que estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify y demás, bueno, pues en iVoox ya estamos en la posición 90 de la categoría, es decir, en la posición 90 de la categoría deportes. Hostias, imagínate si hay podcast de deportes, o sea, hay una barbaridad, pero miles. Y estamos en la posición 90. Como siempre, muchas gracias. Esto es gracias a ti, a que nos escuchas, que comentas, que compartes, que le enseñas este podcast a tu colega, al cuñado, a la vecina del sexto, incluso a la frutera de debajo de tu casa. O sea, gracias de verdad, de corazón. Y en Spotify, pues la tendencia sigue muy bien. Ya somos más de, pues oye, pues estuve mirándolo hoy antes de empezar a grabar, pero hay más de 30.000 escuchas únicas en Spotify, ¿eh? 30.000 escuchas únicas. Esto te puedo asegurar que es bastante. Es bastante para un podcast de nicho como es el de ciclismo. Y hablando de esto, ¿no? Este fin de semana pasado estuvimos en una de las marchas que había en Asturias de cicloturismo, la clásica Bajo Nalón, que era de las primeras que abre el calendario cicloturista. Y, joder, la verdad que nos fuimos con un mal sabor de boca muy grande, es decir, muy, muy agridulce. No, por supuesto, nada que ver ni con la organización, ni con los ciclistas, ni con los participantes. Desde aquí les mandamos un saludo y un abrazo, pero es por el tiempo. Joder, es que en Asturias da igual cuando organices una carrera, da igual cuando organices una marcha, una boda o una barbacoa. Es que puede nevar en agosto, hacer un día de 30 grados en enero, o sea, es que es la hostia. Y es que llegamos allí sábado y domingo. El sábado había una crono, el domingo había la prueba larga de 116 kilómetros. Ojo, porque estaba en varios exprofesionales en este caso del Sky, no sé si era David de la Puente, no me acuerdo bien, no me acuerdo del exprofesional que vino, pero bueno, también estaba Iván Mayo, es decir, bueno, había una organización muy chula, un evento muy guapo en Pravia, espectacular, la verdad que te digo que muy bien organizado por en este caso por Jesús y todo el equipo de Asturias Challenge, pero es que había un viento, pero espectacular. O sea, había unas rachas de viento brutales. El sábado pudimos montar el stand y la carpa, pero el domingo imposible. Es decir, llegamos allí, descargamos, montamos y al poco de tenerlo todo listo, voló todo por los aires. Di tú que ya íbamos con una carpa nueva, hemos invertido y hemos estrenado una carpa nueva de las mejores que hay en el mercado, o sea, un pastizal de carpa. Lleva unos pesos y la carpa aguanta hasta, está demostrado, es decir, es una de los valores que tiene la marca de esta carpa que hemos comprado, y es que en sus test aguanta hasta 120 kilómetros por hora de viento. Sí, la carpa aguantó, lo que no te aguanta es lo que hay dentro, es decir, no te aguanta la mesa, no te aguanta los expositores, no te aguanta nada. De hecho, el sábado vino una ráfaga de viento tan potente que voló un arco de meta enorme de Castelli y digamos que fuimos embestidos por Castelli, o sea que imagínate el viento que había. Y la verdad que, bueno, pues te vas un poco con mal sabor de boca y un poco desaliñado y un poco triste porque al final, joder, hay mucho trabajo detrás de Mocker, mucho trabajo, pero mucho trabajo de muchos días, de muchas horas, de muchos años. Hay mucha inversión, porque realmente nos estamos jugando la piel, como dicen los ingleses, skin in the game. Y joder, cuando tienes todo preparado, vas con ilusión, vas con ganas, llevas colección nueva, llevas una carpa nueva, todo el equipo, toda la organización de la clásica Bajo Nalón también está por y para ti. Está todo montado, solo hay que ir y pasarlo bien y disfrutar y molar allí con la gente. Y joder, y no te dejan trabajar. Pero no te deja trabajar el tiempo, es decir, que nadie lo puede controlar, algo que se escapa de tu mano, algo que, joder, pues que no está ni en tu hoja de ruta, ni en tu Excel. Es llegar allí y hay viento y no puedes hacer nada, no hay un botón para darle al off y que deje de haberlo. Así que, bueno, pues un poco triste por ese lado, pero muy contento también porque el ratín que estuve allí, vi que mucha gente sigue llevando nuestros calcetines, sigue llevando nuestra ropa. Vi que había muchos clubs con los diseños custom de ropa de ciclismo que hacemos, con los custom de los calcetines. Y ostras, la verdad que estuve muy poco tiempo, pero el tiempo que estuve, joder, muy, muy, muy, muy agradecido, muy agradecido. Así que nada, a pensar en la siguiente. El sitio o lugar donde nos vas a ver la próxima vez va a ser en la marcha de Mountain Bike Montes del Sei en Arriondas, que te la recomiendo encarecidamente a mediados de abril y a finales de abril. En otra de las marchas que organizan Asturias Challenge, que es en Belmonte, en la Cantábrica Gran Fondo. Así que nos vemos allí con una carpa que mola que te cagas. Bueno, hablando de carreras y de eventos, ha terminado la Cape Epic. Ostras, una Cape Epic muy jodida, ¿eh? Ojito, con mucho agua, mucho barro. Y ha ganado uno de mis corredores favoritos, que es Christopher Blevins, del Toyota Specialist, junto con el compañero Birs. Y bueno, segundo equipo ha sido el combinado de alemán de Egger y Baum. Y el tercero en el podium, muy luchado y también creo que un poco agridulce para él, la pareja formada por Nino, por Surter y André Fischnet. Para mí, Christopher Blevins es un auténtico fenómeno. Si no le sigues en redes sociales, sí que te adelanto que, o sea, síguele. es un spoiler total y absoluto, pero es que si te gusta el mountain bike vas a flipar con Blevins. Es un auténtico fenómeno. Técnicamente es buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. Yo es de los corredores que he visto que más técnica tienen a nivel de, pues, de saltos, de cortados, de trucos con la bici, rollo BMX y demás, y todo lo hace con la Epic, con la S-Works. Luego, de hecho, también sigo a otro ciclista que es de, no me acuerdo el nombre, pero es un ciclista junior que de hecho creo que acaba de hacer, junior o sub-23, que acaba de hacer podium en una de las carreras internacionales de aquí de España, en Chelva o no sé si en Lanuzia, no sé, no estoy seguro. Pero me parece que se llama Bjorn. Riley Bjorn se llama y corre para el Trek. De hecho, no sé si es campeón de Estados Unidos, campeón americano. Y es otro de los fenómenos. Son de mis dos ciclistas favoritos, los dos americanos, pero específicamente Christopher Blevins me parece un auténtico fenómeno. Ya ha hecho podiums en muchas copas del mundo. Es un fenómeno y es buenísimo en el Eliminator y en las carreras explosivas, en las carreras cortas. Y de hecho, no sé si ahora que lo digo, Blevins, que corre precisamente para el equipo Specialized, es campeón del mundo, campeón del mundo en este caso de Short Track, efectivamente, junto con Sina Frey. Esto fue en 2021. Luego, en 2022, ya fue en este caso Sangeis, campeón del mundo Short Track 2022, el año pasado. Pero es que si te acuerdas, en la carrera del Short Track, al final del todo, en la última vuelta, iban Sangeis y Christopher Blevins. Y Sangeis se metió por un lugar que en este caso era mucho mejor que la trazada que llevaba Christopher Blevins. Y efectivamente, al final, Sangeis, campeón del mundo de Short Track. Y al día siguiente, si no recuerdo mal, en el campeonato del mundo, Sangeis, que iba también muy bien, iba de los puestos delanteros, si no recuerdo mal, creo que se tuvo que retirar y rompió la clavícula, me parece. No estoy, seguro al 100%, pero creo que fue así. Bueno, lo dicho, dale un vistazo al perfil de Instagram de Christopher Blevins y, como siempre, pues bueno, la Cape Epic, brutal. Brutal en el recorrido, brutal en la dureza. Ciclistas españoles como Valero y Pablo tuvieron problemas con temas digestivos, cosa que pasa muy habitualmente en la Cape Epic, porque al final, cuando bebes del bidón, ese bidón, pues muchas veces pues está de, pues oye, pues está, como digo yo, de barro, de excrementos de animales, y al final siempre dicen, ¿no?, que cuidadito con lo que bebes, cuidadito con el agua que tomas por ahí, con lo que comes. Y en la Cape Epic creo que es muy habitual el problema estomacal entre los corredores. Tommy Miser, un auténtico fenómeno, una leyenda, diría yo. Tommy Miser, una leyenda. Podium también de victoria en la Cape Epic. Y el equipo Carondale Arabay, pues podium en fémina y sexto en la categoría élite, en la general masculina con este caso, con el bueno de Roberto Bou. O sea que, ojo con este equipo que cuidadito, lo va a hacer muy bien. ¿Cómo no? No podíamos pasar sin hablar de otra novedad, de un lanzamiento que es el grupo de RAN, el XX, pero lo voy a dejar para el próximo capítulo. Siguiente capítulo, un especial de grupo de RAN, donde voy a contarte mi opinión y voy a contarte un poco todo el revuelo que se ha montado. Hoy vamos a hablar en el podcast, después de esta breve introducción de las novedades y avances de ciclismo, vamos a hablar de las ventajas del ciclismo urbano y las desventajas. ¿Y por qué no encaja en España en comparación con otros países de Europa, no? Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Mocker.com. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el ciclismo urbano es salud. Es decir, esto es innegable. Esto es innegable. Cualquier persona que quiera ponerse en plan, que quiera empezar a hacer algo y que quiera estar fino y estar sano, tiene que andar en bici. Andar en bici es clave y puedes empezar con cosas muy sencillas como yendo a los recados en bici, yendo a tu trabajo en bici, dándote un paseo por la ciudad en una bici urbana. Y es que el ciclismo y el deporte en general es salud. Con lo cual, cuantas más personas hagamos deporte y muchos más practiquemos ciclismo, pues mejor nos irá a todos como sociedad, ¿no? Andar en bici, no sé si a ti te pasa, a mí sí, pero es que es un despeje mental total y absoluto. Yo salgo en la bici y ya puedo salir preocupado, ya puedo salir estresado, ya puedo haber tenido un día de mierda en la oficina que si salgo en la bici yo vuelvo totalmente despejado. No me acuerdo ni cómo me llamo, ni a qué me dedico, ni si vivo en Oviedo, en Somalia, en Katmandú, en Nepal. Salir en bici para mí es un reset total, es un break total y absoluto, y no como era el KitKat que nos vendían en la tele. Y es que yo para mí creo que es una de las mejores terapias a nivel psicológico que existen. Si los médicos se dejasen de recetar pastillacas y ansiolíticos y mierdas varias para el cuerpo y dedicasen su gran parte de la recomendación al deporte, a que la gente saliera a la calle, que hiciera deporte, que se relacionase, y más aún si anduviéramos en bici, si socializásemos con otros, pues esto nos iría mucho mejor a todos, a nivel psicológico y a nivel mental y a nivel de salud y a nivel de relaciones sociales y de nuestra vida diaria, ¿eh? Y te lo digo porque yo durante muchos años me moví en coche para ir a trabajar. Luego me pasé al transporte público, al autobús urbano. Luego me compré un patinete eléctrico y luego al final me pasé a una fixie. Y ojo que Oviedo para una fixie no es el mejor lugar, no es la mejor ciudad para andar en bici fixie porque precisamente no es llana, hay muchas cuestas, pero ostras, no sabes cómo lo noto a nivel psicológico, ¿eh? O sea, no te imaginas el cambio que ha sido para mí el ir y venir todos los días en bici al trabajo, el salir a la calle, el despejar, el que te dé el aire en la cara, y es que yo me siento afortunado de verdad. Lo que te digo de los psicólogos y los psiquiatras, incluso lo hablaba esta semana con un buen amigo, que es cliente también, y que su mujer tiene una clínica, en este caso yo creo que es de psiquiatría, no estoy seguro, o psicológica, no me acuerdo bien. Y me decía, ostras Borja, es que no te imaginas la cantidad de gente que tiene problemas psicológicos, o que tiene problemas mentales, o que tiene alguna ansiedad, o que tiene depresión. Ostras, lo que te puede llegar a cambiar la vida, el salir de casa, el despejar, el salir ahí fuera, el evadirte, ¿no? Y el ver que hay un mundo más allá de las cuatro paredes. Y ostras, es que el hacer deporte al final está demostrado científicamente, es que es bienestar, o sea, es que liberas endorfinas y liberas de todo. Yo para mí es una vía de escape brutal, ¿eh? Del día a día y el romper con la rutina. Ya no te digo si además te trabajas y estás en tu casa, o sea, para mí el ciclismo y el deporte es salud. Claro, lo que te digo, esto para mí además es felicidad, es decir, yo vuelvo más feliz cada vez que salgo en bici. Yo voy al trabajo y llego a las 8:30 de la mañana a la oficina, empiezan las movidas, los marrones, los emails, los whatsapps, clientes, llamadas, un custom que no sale, una tela que resulta que salió peor de lo esperado, unos calcetines que se rompieron. Bueno, ya sabes, ¿no? Lo típico de cualquier marca de ciclismo, de ropa de ciclismo. Bueno, pues yo llego feliz. Y si tengo que ir a algún sitio o hacer algo y salgo a la calle y cojo la bici, voy feliz y voy muchísimo más rápido, pero muchísimo más rápido que si fuera, por ejemplo, pues en el autobús urbano o que si tuviera que coger la moto o si tuviera que coger el coche. Para mí es brutal porque yo llego en la bici, la cando donde sea, me bajo, me monto, voy a un sitio, voy a otro y no tengo que andar dependiendo ni de horarios. Muchas veces no dependo de semáforos y voy mucho más rápido que un autobús urbano o en cualquier coche. Luego, claro, teniendo en cuenta que esto que no contamina. Es decir, hay que tener en cuenta que es un medio de transporte totalmente ecológico, que es barato, que es ágil y que además es que es muy flexible porque te puedes desplazar por cualquier sitio. Muchas veces te puedes meter por calles peatonales, si es que en tu ciudad se permite. Y es que además no hay atascos. Yo a veces por la mañana cuando estoy a punto de llegar a la oficina veo aquí en Oviedo unos atascos, unas colas, gente esperando con su coche dentro, sí, al calor o al fresco con el aire acondicionado, escuchando la radio, escuchando música o escuchando este podcast, y yo paso al lado por el carril bus o carril bici con mi bici fixie, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, más feliz que una perdiz dándome el aire en la cara. Y es que para mí es optimizar el tiempo, o sea, yo lo veo como una vía de optimización de tiempo porque es hiper, hiper rápido. Yo desde mi casa a la oficina en Mocker tardo unos 6 minutos de subida y unos 4 más o menos de bajada sin dar pedales. Estamos hablando de una distancia de unos 2,5 km, 3, o sea que imagínate. De hecho, si eres muy friki, puedes incluso conectar el Strava y así, pues oye, quieras o no, te va sumando todos los días un poquitín, unos kilómetros a tu haber. Ya no te digo si además llevas ropa de mocker, o sea, entonces ya vas ya con la combi completa. Vas molando a la vez que vas haciendo deporte. Pero claro, estas son las ventajas. Pero es que hay multitud de desventajas del urban o del ciclismo urbano en España y por eso creo que no termina de despegar, por eso creo que no hay muchos usuarios y tampoco las tiendas de ciclismo se están especializando en el ciclismo urbano porque al final hay poca demanda, hay pocos usuarios, ¿no? Y el principal problema que yo le veo es que no hay respeto por el ciclista. Mucha gente me dice, joder, Borja, pues vaya riesgo tener que ir en bici por la ciudad, por Oviedo, ostras, si te pasa algo con los coches. Y es que es verdad, sí que, a ver, en Oviedo y en Asturias sí que es verdad que hay respeto por el ciclista, hay cultura del ciclismo, pero siempre hay algún cabestro, siempre hay alguien que está chinado, que discutió con el marido, que riñó con la mujer, que ha perdido el Barça, que el Madrid marcó 3 goles en vez de 2, que si Benzema está lesionado, o si me echaron del trabajo, o si mi jefe es un cabrón. Vale, bien, siempre lo va a haber, ¿no? Entonces hay gente a la que le molestamos en la carretera, es decir, no quiere que haya ciclistas por la carretera. Les molestan, ya te pitan por defecto, les va todo mal. Si tienes el semáforo a favor, si tienes un CEDA, si llueve, si no llueve, si llevas luz, si llevas casco, si llevas timbre, es que les molesta. Entonces, para este tipo de gente no va a existir nunca el ciclismo urbano, ni se va a poder rodar por la carretera ni por las ciudades con una bici, porque somos un estorbo y les molesta, y si pudieran nos echarían a la carretera, o a la cuneta, o nos atropellarían. O sea, y siento si esto es muy agresivo, pero es que es la realidad. Y si tú andas en bici igual que yo, y andas por la carretera y andas por la ciudad, habrás visto y habrás comprobado que esto es así. Sobre todo se nota mucho. El que te quiere pitar, el que hace 2 pip, pip, pip, y el que te pega una pitada de la de Dios. Ese tío es el que está encabronado. Ese es el que es tóxico, al que no le interesa y va a hacer lo que haga falta para que no rodemos por la carretera ni por las ciudades. Entonces, para este, bueno, pues no va a haber ciclismo urbano nunca en la vida. Claro, es que también lo que pasa, y es ahí el motivo, es que yo creo que en España en general no hay cultura ciclista. No es como, por ejemplo, en Ámsterdam, en Bélgica, no es como en Alemania, en Dinamarca, en Noruega, en otros países donde es una cultura global, es algo social, es algo estatal, es algo del país, y ya lo han mamado desde pequeños. Aquí no. Aquí digamos que el ciclista directamente se monta en la bici e invade el terreno que está históricamente destinado a los coches y a los vehículos. Pues no, es que hay que compartir. Y la vida es compartir, o sea, no te queda otra. Luego otra de las cosas que yo me doy cuenta en todo este tiempo usando la bici fixi y usando la bici urbana en este caso, es que no hay aparcamientos. Es decir, aquí en Oviedo yo llego y tengo que hacer magia y hacer malabares para poder candar la bici pues a un canalón, a un banco, a donde puedo, para tener la bici mal aparcada, generalmente estropeando el mobiliario urbano, porque al final tienes que apoyar la bici contra el mobiliario urbano, y pues a riesgo de tenerla en medio de la ciudad, en medio de la calle, que estéticamente no es lo mejor, ¿no? Con lo cual, claro, hasta que haya aparcamientos específicos para bicis o zonas donde puedas candar las bicis, claro, yo si voy a tener que candar la bici a 1 kilómetro de donde voy a ir a tener una reunión con alguien, pues joder, pues igual no me interesa candarla ahí. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Muchas ciudades, por ejemplo Oviedo, no están adaptadas para esto, no tienen aparcamientos. De hecho, yo leí hace poco que Ámsterdam acaba de inaugurar un aparcamiento urbano de 7.000 plazas subacuáticos, es decir, por debajo del agua, o sea que cuidadín, 7.000 plazas. Y claro, es que al final tienes que, joder, pues tienes que dejar mi bici fixi. Es una bici que hicieron de acero en ArcelorMittal, que me costó 200 y pico euros, sí, muy pintona, con una cesta de madera, muy guapa y tal, pero, ostras, ¿quién se deja una cargo bike o quién se deja una bici eléctrica urbana de 3.000 euros candada a un canalón? Uf, yo creo que no. Porque luego al final es que en España tampoco puedes dejar nada. No puedes dejar nada porque ya sabes cómo somos, somos unos chorizos. Somos chorizos, es así. Yo ya he visto sillines candados a un árbol, la rueda trasera candada a un árbol. Joder, pues hostia, es que al final es que es algo, es lo que os digo, esto es algo social. Entonces, por muchos carriles bicis que hagan y por muchas bicis urbanas que saquen en el mercado, o se produce un punto de encuentro entre la sociedad, entre los ayuntamientos, el gobierno, los ciclistas, los usuarios, los automovilistas, o no hay nada que hacer. Es decir, no hay nada que hacer. Porque al final, en la mayoría de sitios, el carril bici está hecho comiéndole terreno a lo que es la propia carretera. Porque, es decir, no existe. Lo que han hecho es, en Oviedo, por ejemplo, han pintado una línea a la derecha, en el margen derecho del carril, con un símbolo de 30 que no cumple ni Dios, y al final es que el carril bici no existe. Es decir, el carril bici en muchos sitios está hecho por políticos en sus despachos, y eso no puede ser. El carril bici tiene que estar hecho por ciclistas, por gente que ande en bici, que se mueva en bici, que se desplace en bici, que sepa lo que es que te pase un autobús a 20 centímetros del manillar. Que sepa lo que es que alguien se salte un cruce o un ceda y tengas que clavar. Que sepa lo que es que vayas bajando un puerto y de repente se te cruza un gato. Hostias, todo eso curte y sabes los riesgos que puede haber. Lo que no puede ser es que el carril bici esté hecho o pintado por una pintura que resbala. Lo que no puede ser es que las balizas del carril bici que separan carril bici de carril normal sean enormes y sean peligrosísimas. Porque vamos, tú metes la rueda en una de las balizas que hay aquí en Oviedo y te puedo asegurar que destrozas la bici y vas al hospital automáticamente. Luego, claro, en muchos sitios donde no hay sitio, te dicen, no, es que el carril bici es compartido con los peatones. Joder, ¿cómo que compartido con los peatones? Esto no puede ser, es un riesgo para el peatón. Y luego, aparte, muchas veces están mal diseñados porque se usa el mismo carril bici de ida que de vuelta. Yo entiendo que no hay sitio. Vale. Yo entiendo que no puedes meter en una calle única sitio para aparcar, sitio para caminar, motos y coches, bicis y vehículos. Vale, yo lo entiendo. Pero joder, macho, lo que no puedes hacer es tener una acera de 9 metros de ancho cuando no pasa gente. No. O quitas acera o quitas calle. O sea, me refiero, quitas calzada. Pero lo que no puede ser es meter un cuadrado dentro de un círculo. Así que yo, por ejemplo, en Oviedo, donde las aceras miden 9 metros de ancho, no tiene ningún sentido. Y luego te dicen, no, es que no hay sitio para el carril bici. Joder, macho, ¿cómo que no hay sitio? Es que no queréis hacerlo. Es que tenéis un freno social y psicológico. No queréis meter el carril bici. Si quisierais, ya lo habría. Luego, claro, ¿qué sucede? Pues que yo entiendo también cuánta gente va a usar el carril bici, cuánta gente se va a mover en la bici cada día. Es que sudo. Es que hay cuestas. Bueno, pues no pasa nada, bici eléctrica. Es que la bici eléctrica vale mucho dinero. Vale, perfecto, que supongo que pueda haber empresas que puedan montar unos servicios de alquiler de bicis eléctricas. Incluso los ayuntamientos podrían hacerlo con una serie de apps, con una serie de mecánicos que vayan a revisar estas bicis, con una serie de bloqueo del motor o incluso bloqueo de las ruedas en el caso de que no se haya pagado. Pues no sé, creo que opciones hay muchas. O sea, no puede ser una excusa, ni que sudo ni que hay cuestas, por ejemplo. Es que no puedo llevar los niños al colegio, ni puedo ir a comprar el pan, ni la fruta. Hostias, escucha que hay bicis cargo ya, para llevar a dos niños incluso. Hay bicis cargo que son incluso atechadas, que están tapadas, que no te mojas, que puedes llevar hasta 40-50 kilos de carga. Es decir, si se quisiera, dentro del reparto de última milla, no se iría ni siquiera ni en vehículos, es decir, ni en furgonetas. Ya no se iría en eso, se podría ir perfectamente un SEUR, un GLS, un Correos, podría ir una bici cargo perfectamente. Una bici eléctrica que te dura durante toda la jornada y sirve para llevar paquetes pequeños. Hombre, sí, no vas a traernos la carpa nueva que pesa 50 kilos en una bici cargo. Pero me cago en 10. Es que el 85% o el 90% de los pedidos que yo veo a SEUR, a GLS, son muchas veces cajitas de Amazon. Entonces, eso se puede llevar con unas bicis cargo, ¿no? Claro, es que llueve. Mentira. O sea, no llueve. Es que en Asturias yo lo traqueo con el Strava y al mes que me quede en casa sin salir en bici o sin ir en la bici fixi por Oviedo, como mucho serán 2 o 3 días al mes. 2 o 3 días al mes en Asturias, que es uno de los sitios donde, bueno, pues menos sol hace y más llueve de España. O sea, que te quiero decir que eso de que llueve, bueno, o sea, al final excusas vas a encontrar muchas. Yo solo te digo que sí, que más cómodo vas en la moto, más cómodo vas en tu coche escuchando el podcast de Ciclismo Serio. Pero en cuanto pruebes a desplazarte en bici en tu día a día, es como las patatas. Vas a hacer pop y no va a haber stop. Así que deja de buscar excusas, porque si no vas en bici es porque no quieres. Y empieza a usarla todos los días para moverte en tu día a día, en tu desplazamiento al trabajo. Ya verás, luego me lo cuentas, ya verás como seguro que alguna ventaja encuentras mucho más allá de las desventajas. Hasta aquí el capítulo de hoy. Te mando un abrazo enorme. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí al otro lado, que me escuches, que me sigas, que compartas esto con tus amigos conocidos, con tu cuñado y con tu suegra, incluso con tus enemigos, porque oye, igual a alguno le mola, igual a alguno le apetece escuchar Ciclismo Serio. Como siempre, gracias por tus valoraciones, por seguirme y seguirnos, por seguir a Mocker en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y por estar suscrita al email diario que todos los días enviamos. Como siempre, gracias por estar al otro lado. Espero que puedas andar mucho en bici, salir a la calle. Ya han cambiado la hora, ya no hay excusa, ya puedes rodar todos los días al menos una horita, seguro. Ya es hora de dejar en el trastero hasta octubre a nuestro amigo odiado y amado querido Rodillo. Así que desde Asturias, desde el paraíso natural, desde el mejor lugar del mundo para montar en bici de carretera y de monte, te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente capítulo donde hablaremos y desgranaremos el nuevo lanzamiento de SRAM. El nuevo grupo Errán XX, que yo no sé si ha levantado más pasiones o ampollas. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.